Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística, social, creada y liderada por mujeres. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy vamos a platicar de cosas hermosas como lo es la ilustración. Me encuentro con Miss Nadie, que me va a platicar justo de su trabajo, que es un trabajo bastante chulo y peculiar. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Me gustaría que comenzaras a contarnos cómo surgió tu interés. Supongo que fue primero dibujo o algo así. Y cómo llegó hasta la ilustración que el día de hoy tienes. Pues sí, justamente empezó con ilustración. Desde infante me ha gustado dibujar. Y nunca pensé como llevarlo a algo más grande. O sea, realmente sentía que era como que normal o algo así. Pero fue en 2018 como que pegó mucho una ilustración muy particular. Y de ahí fue como, de ahí a la fecha ha sido como que ya vivir de esto. O sea, realmente ya puedo decir que vivo de la ilustración y de mi trabajo. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que eso pudiera ocurrir? Pues mira, yo tengo un proyecto que se llama Tabe Comics, uh-huh. que es la unión de mis dos nombres. Y pues ese proyecto justo en febrero, todavía estamos en febrero, cumplió 10 años ese proyecto. O sea, desde que yo decidí como ya llevar mis cómics, empecé con cómics, a plataformas, ¿no? Porque solo dibujaba para mí o cosas así. O en mis perfiles personales, pues subía mis dibujitos y lo que sea. Y ver como que los webcomics que empezaron por ahí del 2010, yo creo, poquito antes, 2007, por ahí esos años, yo consumía muchos webcomics. Entonces yo decía, ay, eso está muy cool, yo quiero hacer algo igual. Entonces fue de ahí que yo empecé a hacer algo parecido. Es importante mencionar esto porque luego vemos a los artistas de cualquier índole como si se hubieran dado por osmosis, ¿no? Digo, sí. Ay, sí, ahorita se hizo viral o ahorita uh-huh. se hizo famoso. Y en realidad ya llevan bastantes años trabajando para justo que nosotros podamos ver el trabajo que se viralizó o que se dio a conocer. Uh-huh. En tu ilustración hay demasiado. O sea, es un tipo de ilustración que actualmente asociamos mucho con el lo-fi. Ok. Y de hecho también has como armado un poquito ese match, ¿no? Con uh-huh. música y así. ¿Cómo surgió empezar darle estas vibras? Pues igual, como que muchas de las cosas que me han sucedido, la verdad es que han sido por suerte. Realmente fue un golpe de suerte. Cuando yo hice aquella ilustración con la que muchos empezaron a seguirme, pues realmente fue porque se me hizo así como un escenario muy lindo, es algo que veo todos los días, y de ahí como que vi que ese estilo gustaba, ¿no? Entonces dije, ah, pues está cool, qué padre que les haya gustado. Y pues yo seguí haciendo mis ilustraciones normalmente, y de pronto me empezó, a mí la música siempre me ha gustado, siempre, es algo que desde infante también me ha acompañado por mi papá, que también él, pues no era sonidero, pero sí iba como a poner música a muchas fiestas así. Entonces la música siempre me ha acompañado y me empezó a dar como la curiosidad de ilustrar canciones que me gustan así, pues nada más, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Subía mis videos animados y la. Y de pronto algunos productores empezaron a acercarse a mí. Uno de los primeros que fue, que le debo mucho, que gracias a él fue que también como que se empezó a conocer mi trabajo en el medio, precisamente de lo-fi, fue Palma Sur. Este chico que hace lo-fi mexicano, uh-huh. Fue quien me dijo, oye, me gusta lo que haces y me gustaría que animaras alguna de mis canciones, ¿no? Y Palma Sur, en aquel tiempo, también iba iniciando, como que lo-fi también empezó a crecer justo en esos años. Serán, yo creo que hace unos 5 años más o menos de eso. Fue poquito antes de la pandemia. Y en aquel entonces había un sello, bueno, todavía existe, que se llama Acrylic Label, que es de Estados Unidos, pero enfocado en lo-fi, y tienen como su parte de lo-fi latinoamericano. Entonces, Palma Sur trabajó con ellos y pues Palma Sur probablemente les recomendó o vieron lo que yo ya les había hecho y también me contactaron, ¿no? Y fue a partir de ahí como que ya productores de España, de Sudamérica, Estados Unidos me empezaron a buscar así, ah, yo también quiero animación, y yo así, oh, no lo puedo creer. Ajá, entonces como que de ahí ya fue que mucha gente, como bien dices, empezó a ubicar mi trabajo por la parte de lo-fi, ¿no? Sobre todo muy relacionado a Latinoamérica. Y a mí se me hace como muy atinado o muy ad hoc justo esta combinación que se ha logrado de la ilustración con el lo-fi, porque el lo-fi justo es como estás escuchando la música pero que no suene como que la estás escuchando tan directamente. Ajá. Y sí me imagino como que así puede ser el ambiente de una persona que se sienta a ponerse a dibujar o a ilustrar, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿cómo son tus procesos creativos? Pues realmente yo consumo mucho internet, también pues soy medio vaga, me gusta mucho andar en la calle, entonces entre lo que veo en la calle, entre lo que veo en internet, sigo páginas así de memes de México, y como que todo eso me inspira mucho, es donde digo, ah, esto está muy cagado, ¿no? Y hago un dibujo al respecto o hago un meme. Muchos de mis dibujos se han convertido en memes. Hay una ilustración, bueno, es entre animación e ilustración del niño en las dos sillas, ¿no? Que tal vez en algún momento varios en Latinoamérica, porque ya descubrí que no solo es algo mexicano, o sea, realmente personas de Perú, de Colombia han dicho, ah, sí, yo también así. Y te digo, esas cosas como que me gusta retratarlas, ¿no? Y pues no contaba con que ya se conviertan en memes, ya esa ilustración la han alterado, puesto, quitado firmas, ya es un PNG así del pixel reventado, y yo digo, esto me encanta, así amo que lo intervengan, se me hace muy cool. Pero nunca has sentido como ni tantita comezón, porque obviamente una cosa es que lo intervenga y otra como como entrando en el tema de cuando se roban ilustraciones, sí. ¿Te ha pasado o cosas así? Sí, la verdad es que sí es algo que me ha pasado constantemente. Lo único, un tiempo sí, al principio cuando me pasaba, sí me sacaba de onda, así como de no, mi dibujo, ¿no? Y sí les ponía, ¿no? Ah, estaría cool que los créditos, ¿no? Sobre todo en Facebook, en Instagram, que sí puedes editar. En Twitter ya ves que pues, hasta ahora, creo que solo los que pagan pueden editar sus tweets. Y a veces sí, ¿no? A veces sí me ponían ahí los créditos, a veces me bloqueaban, me ignoraban o lo que sea, ¿no? La mayoría de veces son mis propios seguidores, ¿no? Los que me dicen, ay, mira, esta ilustración es de Miss Nadie o de Tabe Comics. Es que en Instagram soy como Miss Nadie. Uh-huh. Y pues, yo así, ah, pues gracias por avisar. Y pues ya, o sea, realmente ya no me pongo en ese plan, ¿no? Te digo, ya se me hace muy gracioso. Pero me ha pasado que marcas o cosas que ya empiezan a lucrar, ahí es donde sí me pongo así, y sí les escribo, ¿no? Primero por privado, oye, pues fíjate que eso es mío y no está chido, que no me avises, que lo modifiques también. Me pasó con una marca de ramen, así, de, oye, no está cool que lo modifiques tanto. Y pues te agradecería, ¿no? Que des de baja o me des un pago o lo que sea, ¿no? Y sí, afortunadamente todas las veces ha terminado bien con que simplemente lo bajan o me dan el crédito o las dos cosas, ¿no? Y ya, o sea, realmente es como que lo más así, lo más grave que me ha pasado. Sé de muchos ilustradores que sí les roban sus diseños y los imprimen. Marcas grandes, creo que en Temu está lleno de robo de ilustraciones, en pines, playeras, tazas, lo que te puedas imaginar. Hasta donde yo sé no me ha pasado, entonces pues ojalá así llevarla, tranquilo. ¿Cómo se podría...? Bueno, en este caso obviamente nos vas a hablar desde tu experiencia, pero ¿cómo se pueden blindar los ilustradores y artistas con este tipo de temas de robo? Pues es un poco complicado. Lo primero, lo que sí recomiendo es obviamente registrar, ¿no? Registrar la obra. Es muy fácil, es muy económico, no necesitas que nadie intervenga, a menos que ya quieras que tu marca, que es en lo que yo estoy, ya pagar, ¿no? Para que esté registrado. Y cualquier persona que tome parcialmente algo de tu trabajo, pues tiene que pagarlo, ¿no? Sea o no para comercializar con eso. Entonces sí es importante proteger la obra, al menos marca registrada. Ya pagarlo como marca sí es un poquito más engorroso el tema, pero al menos registrar la obra sí. Y eso sí, yo lo tengo, yo ya tengo mi obra registrada. Y lo otro que siempre me decían, es que no firmas tu trabajo, porque yo antes... pues en este tema como del autosabotaje no creía importante, ¿no? De firmar, yo así de, ay, pues aquí, o se me olvidaba simplemente. Entonces ya acostumbro firmar mi trabajo, que es bien fácil, hay miles de apps y miles de formas de borrar una firma, ¿no? Entonces tampoco es como que, pero siento que también ya tener un estilo también te ayuda, porque identifican, a veces así me pasa, ¿no? Trabajos que no he firmado me avisan de, oye, esto será de Tabe, de Miss Nadie, y ya, ¿no? Entonces también siento que eso lleva ya más tiempo, ¿no? Como tratar de tener un estilo, pero creo que esas tres cosillas pueden ayudar mucho a protegerse de alguna manera. Ok, y ahorita que justo estamos platicando de Tabe y de Miss Nadie, ¿hay ahí una cuestión como de alter egos con tus marcas y con tus ilustraciones? Pues mira, Miss Nadie es porque era mi perfil personal de Instagram. O sea, Si alguien scrollea hasta el principio mi Instagram, son fotos de comida y cosas así, ¿no? O sea, era personal. Y después ya empecé ahí a subir mis dibujos. Y pues no sé, le tengo mucho cariño a ese nickname porque era en los tiempos de Messenger, cuando podías poner tu nombre y decía, fulanito dice, ¿no? Y yo así, ah, soy muy cómico, soy tan gracioso, voy a ponerle Nadie, dice. Y ya, como que de ahí salió el Miss Nadie. Es una tontería, pero bueno, yo le tengo mucho cariño a esa tontería. Y entonces, pues ya realmente de ahí en fuera todas mis redes, TikTok, Patreon, Twitter o X, como le quieran llamar, Facebook, todos son Tabe Comics, excepto el de Instagram, que ya es más un capricho de no cambiarlo. Bueno, y aprovechando que tu ilustración y tu trabajo está tan apegado a la música, me gustaría que para irnos a un cortecito nos recomendaras como alguna banda, alguna canción de morras que te guste, cómo hacen música. Pues mira, como he estado estudiando producción musical, estoy como en esa etapa de añorar, ¿no? Música del pasado, hay bandas mexicanas o latinoamericanas con chicas que así me encantan. Una de ellas yo creo que es Fase, que es una banda que siento que está infravaloradísima y hacen una música increíble. Hay una canción que me gusta mucho, creo que esa la escuchaba cuando era joven, y se llama Acapulco 78. Me encanta esa canción. Va, entonces vamos a escuchar Acapulco 78 y regresamos en un ratito para que ahora nos platiques un poco más sobre esta exploración de producción musical que estás teniendo. Oh, despierto y me parece que aún sigo soñando. Puedo ir al mar llamándome. Doy un salto. Todo está ordenado, ya no hay platos atardecer. Voy a la playa, puedo ir al sol llamándome. Veo a la gente y me parece que aún sigo soñando en sus ojos. Yo me puedo ver. Doy un salto dentro de algún bar, tal vez te pueda encontrar. Sírveme un martini. Sale la luz. Pues acabamos de escuchar Acapulco 78 y antes de irnos a corte me estabas platicando sobre producción musical. Ya te clavaste un poquito a estudiar desde dónde surgió esta inquietud. Pues como te decía hace rato, ¿no? La música para mí es de las cosas más sagradas que existen. Desde siempre he querido aprender algún instrumento. Primero empecé intentando la guitarra cuando tenía 18 años y nomás no, o sea, siento que no se me dio, también no es algo que haya así perseguido mucho. Y la segunda vez que intenté fue aprender batería y fue muy gracioso porque el chico que me estaba enseñando así muy seriamente me dijo: no tienes nada de coordinación. Y yo decía: ah, tienes razón, o sea, pero me lo dijo así como: pues sí, o sea, es neto. Y yo así de: pues sí, yo sé. Y sí, es chistoso porque sí, yo tengo dos brazos izquierdos, tengo problemas para diferenciar la izquierda de la derecha. Y dije, bueno, pues ya, ¿no? Lo dejé pasar y de pronto descubrí un músico, bueno, un cantante que me encantó y escuché su primer EP y yo dije, yo puedo hacer eso, yo también puedo hacer algo así. Y como ya me estaban buscando muchos productores, ya estaba como más cerca de la música, dije, ay, ¿y si estudio producción musical? También sentía que mi cerebro ya se estaba pudriendo porque no estaba aprendiendo nada nuevo, entonces dije, es el momento. Y ya me metí a buscar escuelas, fui a dar con la escuela que está estaba en la Narvarte y estuve estudiando un año producción musical. Y ahorita ya solo sigo con tutoriales y cosas así, experimentando. No es algo que haga muy seguido, la verdad es que soy poco constante porque pues también tengo que chambear. Y en los pocos ratos libres que tengo, pues trato de hacer algunas cosas que principalmente comparto en Patreon. Es con mis Patreons con los que comparto, ¿no? Es algunas de las piezas que logro hacer. Y pues ahí estoy haciendo todavía mi luchita. Ok, y estás como... Bueno, primero dime como las diferencias que tú encuentras entre un sistema escolarizado y en justo seguir dándole como de forma autodidacta a la producción. Pues creo que sí hay una... todavía una brechita por ahí, porque sí necesitas como mucho feedback. O sea, a diferencia, no sé, de a lo mejor aprender a cocinar por internet o aprender a tejer, siento que la producción musical es como una profesión junto a muchas otras que sí necesitas como que alguien te diga, oye, esa frecuencia no, o dónde está tu, qué escala usaste, bla, bla, bla. Entonces siento que sí es como algo que, por lo menos para empezar, sí estaría bueno que sea con una escuela. Yo sé que no todos tienen la posibilidad, pero de poder, personalmente yo creo que sí estaría cool algún cursillo o algo que sí sea presencial. Ya después de eso, ya teniendo como bases, ya sin problema tú puedes seguir de forma más autodidacta. ¿Y hacia dónde te gustaría dirigir tu estilo en cuanto a la producción? Pues es muy gracioso porque lo primero que dije fue, no quiero hacer lo-fi porque me gusta lo-fi, es muy relajante en la mayoría de las ocasiones, pero siento que lo que yo quiero expresar es más como de, pues no sé si usaba esta palabra, pero más furia, o sea, como que más inconformidad. Y ojalá pudiera hacer punk, música punk, pero no me sale. Entonces, al final siempre termino haciendo como melodías más muy muy low, así. Justamente parece lo-fi lo que hago y yo digo, bueno, tal vez ese es mi destino. Entonces ahí ando todavía como buscando algo, ¿no? Si bien no en el beat, a lo mejor en la letra. Entonces también me estoy ahorita mucho enfocando en mis letras, en mis líricas. Y pues ha sido un ejercicio muy divertido, muy interesante. Aunque las dos son corrientes que estamos acostumbrados a que vayan de la mano y que pueden como hacer el match muy, muy bonito, ¿cómo sientes tu energía entre estar haciendo producción musical y estar haciendo ilustración? Pues es interesante esa como combinación. De hecho, ahorita también terminé de hacer una animación de una canción que me gusta mucho. Y no sé, o sea, cuando escucho música, soy muy visual, o sea, me imagino todo el video, ya sea que repaso el video de la canción si es que lo tiene, o yo me imagino uno, ¿no? Así, ah, estaría cool esto. Y lo hago. Y se me hace muy, muy interesante. Sin embargo, te digo, a pesar de que quiero transmitir algo, como que no sé si es mi subconsciente que dice, no estás tan furiosa, tal vez no es furia lo que tienes, tal vez es este otro sentimiento. Entonces, al final como que me inclino más hacia otro sentimiento que es como más nostálgico, como, ay, de pronto hasta ¿cómo se dice esa palabra? Sin esperanza, vamos a decir, okay. Porque se me fue la palabra. ¿Desesperanzador? Anda, esa palabra se me fue, ajá. Entonces como que me gusta, bueno, no es que me guste, sino como que me lleva ahí, a ese lugar, como que tanto la ilustración como en la música. Depende mucho el mood también en el que me encuentre. Yo realmente imprimo mucho de mis sentimientos en lo que hago. O sea, no puedo como que separarlo así de, ah, es que subirme a tendencias, trato de evitarlo porque a veces, pues no, o sea, no me fluye. Digo, como que, pues que alguien más lo haga, ¿no? Yo quiero hacer esta otra cosa. Entonces, no sé, ahí es como un trabajo interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahorita que mencionas las tendencias. A todos los artistas visuales les encanta Inktober, pero como que también siento que es un mes en el que se agobian mucho. ¿Tú haces el Inktober o...? Pues cuando empezó, ay, no recuerdo bien en qué año empezó esa tendencia. Creo que poquito antes, más o menos. Sí. Y sí, pues todos los ilustradores, toda la comunidad de, sí, yo diario un dibujo para practicar y ser el mejor, así como Ash el de Pokémon. Y no, ya después era como de tres dibujos de los 31 días, ¿no? Y entonces sí era como de, ah, ok. Lo intenté en su momento, te digo, cuando recién empezó, pero, por ejemplo, el año pasado sí, bye. O sea, más bien ahora lo que intenté, que también fracasé, fue el llamado ahora Beatover, que se trata de hacer una pieza musical al día. Entonces yo dije, no, ¿cómo lo...? O sea, yo de verdad, por eso digo que a los productores, a los músicos, los tengo así en un pedestal, porque ¿cómo lo logran? O sea, no, para mí es más fácil dibujar que hacer una canción de un minuto. O sea, para mí es así de, yo te admiro a ti, productor, productora musical. Y seguramente muchos te admiran a ti, por eso buscan tu trabajo. Sí, sí, se me hace como bien chido y complementario explorar como cosas que te saquen de tu zona de confort, ¿no? Pero justo esto, como querer hacerlo en serie, puede ocasionar como... ¿Se me hace más autosabotaje? Sí, es que es complicado, porque actualmente con las redes sociales, sobre todo las personas muy creativas, tendemos a compararnos. Siempre estar viendo qué está haciendo el otro. Sobre todo el artista que más te guste, estás checando, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está? Y ver qué está haciendo, y es una comparación así bien, bien dura. Yo padecí de eso, pues ya hace un ratito, ahorita por eso ya yo nada más entro a redes a postear lo que tengo que postear y ya, bye, ¿no? De pronto un scroll ahí rápido y ahí nos vemos. Porque justo ese andarse comparando es bien pesado, y en el Inktober la frustración es todavía más grande, ¿no? Porque ves los dibujos de otros y dices, ¿cómo logró hacer todos esto? Sobre todo cuando terminan, ¿no? Los que sí terminan y hacen cada dibujo es así de wow, dices, ¿cómo pueden, no? Y yo que la banda, ¿no? Que por ejemplo, ilustradores que viven en el estado, pues no pueden hacer eso tan fácil, ni modo que estén ahí en el camión ahí dibujando, pues no, está cañón. Entonces sí es como, de pronto como que sí, éntrale, está cool, pero no pasa nada si no lo cumples, o sea, a lo mejor el siguiente año lo puedes lograr, ¿no? Si este año hiciste uno de los 31, a lo mejor en el siguiente año dos. O sea, no sé, también estarse exigiendo de esa manera tan pesada, siento que no es lo más sano. Y tanto mental como en la forma, en ser creativo, tampoco ayuda mucho. Yo siento que, y yo tengo la teoría, no estoy culpando a nadie, no tengo pruebas, solamente es la teoría, de que muchos que cumplen justo el reto de Inktober, seguramente en este mes ya empezaron a preparar todas sus ilustraciones. Sí, yo también tengo esa teoría, no lo dudo. Entonces, ojalá no, pero pues sí, puede ser una posibilidad, ¿no? Sí, no lo descartaría. Que también hay que dejar ahí en la mesa para que la banda que sí lo quiere como que cumplir bien, uh-huh, fielmente, pues no se vaya a agobiar. Sí. Bueno, pues vamos con alguna otra rolita y unos comerciales. ¿Qué canción quieres mandar? Ah, pues ahora una de una banda de Estados Unidos que se llama Los Abandon. También era una banda que me encantaba y la canción es Mi Pantalón. Vamos a escuchar esta canción y vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con Miss Nadie de la Ilustración. ¿Dónde está mi pantalón? ¿Cómo duele mi corazón? Sin tu piel, ¿qué eres tú? Un órgano. Subo la cortina en mi pieza. Desde la cama, escribiendo cartas a países lejanos, a países lejanos, no las mando. ¿Dónde está mi pantalón? ¿Cómo duele mi corazón? Cosmic Radio. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Bueno, pues ya estamos de regreso y seguimos platicando de ilustración. Ahora me gustaría saber un poco más sobre las dinámicas para poder vivir de esto. Además de estar trabajando justo como esta parte que te ha ido muy chido, que es ilustraciones o portadas, videos para productores o para música en específico, también tienes merch. ¿Qué tan...? Es que luego hay cosas que a mí se me hace... Como yo no soy una persona que sepa dibujar ni nada, sí se me hace como... Así como a ti con los productores. Así como de, uy, es que los ilustradores son increíbles. ¿Cómo le hacen, no? ¿Es estresante estar haciendo merch? Sí, mucho. Realmente hace... Cuando empecé, pues me hacía mucha ilusión ir a bazares, a estos eventos de ilustradores donde puedes vender tu merch. Y iba mucho, sobre todo también a fanzines, antes hacía fanzines. Entonces, pues, eso estaba más cool porque era como que ya más, más hecho a mano, ¿no? Sí, como sí, sí. Que ese es el espíritu de los eventos de fanzines. Después ya como que fui subiendo un poco a los bazares a los que iba, pero era un estrés así que... Y yo soy muy, muy mala para manejar el estrés, entonces dije, no, no quiero esto. Y ya pasé mucho, mucho tiempo sin ir a eventos, sin producir, pero después ya otra vez como que lo retomé. Lo hago muy periódicamente, justamente porque pues yo tengo que organizarlo todo, hacer los envíos, preparar los archivos, buscar proveedores que sean buenos, proveedores que te queden bien. O sea, sí es toda una labor, que justo así. Yo también conozco varios ilustradores que constantemente... producen merch, ya sea para vender en sus páginas, lo que sea, o ir a eventos, y yo así como de, no, mis respetos, o sea, yo estuve ahí y no pude, si ellos pueden, qué cool, pero yo, para mí es como que, es too much, o sea, yo no puedo, y justo ahorita como que saqué varias producción de cosas, porque, pues sí, digo, o sea, de pronto digo, ah, pues está cool, quiero ver mis cosas impresas y que las personas lo tengan, ¿no? Pero sí, no es algo que haga muy constantemente, porque sí, prefiero como que enfocarme en otro tipo de cosas. Entonces haces como poquitas piezas. Sí, de hecho, muy pocas piezas. Si ahorita ustedes están escuchando este programa, apúrense a conseguir piezas, porque posiblemente te vayas a tardar un rato. Otros 5 meses, probablemente. En sacar, ¿no? Entonces, está muy chido. La neta, sí se me hace como muy padre, justo, ¿no? Que en lugar de que venga cuidado con el perro y te robe una ilustración, tú seas quien está a cargo de distribuirla. Sí, sí, sí, también de cuidar los detalles, o sea, yo soy muy así de que no, y ya sí, ya tengo a mi impresor, sobre todo, que hace mi serigrafía. Digo, no, ese tono no está bien. Ay, no, ahorita lo cambio. O no, es que el tabulejo está 3 milímetros movido. O sea, soy muy así. Tiene que quedar pristino casi, casi. Sí, me imagino. O sea, sí me imagino como enseñándote dos labiales y tú así de, este es carmín y este es rojo. Y yo, pero es que los dos son rojos. Y yo así de, pero es que los dos son rojos. Más o menos por ahí. Pero también, justo ese tipo de detalles, nadie va a venir a resolverlos más que tú. Sí, porque exacto. Tú eres quien está haciendo la ilustración y que sabes qué color metiste en qué lugar, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, por eso es muy importante que ustedes consuman merch, consuman productos directamente de sus creadores y de sus productores. Cómprenle creadores. Además de ayudarles a seguir viviendo de su propia chamba, uh-huh. Pues es un sello de calidad, de que te va a llegar como te tiene que llegar, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita tocaste dos puntos que fueron tanto los bazares, que el otro ya mi vendedor en línea, fanzines. Los fanzines, ajá, okay. Justo. Vámonos como de lo no tan cómodo a lo más chido. Me gustaría que me contaras tu experiencia con los bazares y qué piensas de las dinámicas, de las nuevas dinámicas o en lo que se han tornado los bazares. Uy, oiga, va a arder. Pues la verdad es que actualmente hay bazares cada fin de semana, bazares que salen de la nada, que te piden anticipos ridículos. Caí en un par de esos donde sí, paga todo ahorita y no sabemos llevar gente, suerte. Y sí era como de, ok. Entonces, realmente sí es un tema delicado. También varios bazares que empezaron muy bebés, ahorita ya son cosas muy grandes, chido por ellos, pero ya cobrar las mesas en los precios en los que están actualmente se me hace ridículo. O sea, siento que muchos de los que venden su mercancía a veces son proyectos de una persona. O sea, una persona se encarga de crear su stand, de crear su merch, de empaquetar, de bla, bla, bla. Una persona, ¿no? Y le quieren cobrar como si fuera un colectivo. Entonces, está muy pesado eso. Hay esfuerzos de algunos ilustradores que conozco que están empezando a crear sus propios bazares. Yo creo que también porque se cansaron de esa dinámica. De precios ridículos, de que no le dan mucho, ¿cómo decir?, difusión, o de que, digámoslo así, ya la gente se aburre, ¿no? Porque los hacen muy constante y son siempre, o casi siempre, los mismos. También por eso yo ya casi no voy a esos eventos porque digo, ¡ay, otra vez, bla! ¡Ay, qué emoción! Apenas lo vi la semana pasada en otro bazar. Entonces también siento que está padre que los mismos creadores hagan sus propios bazares, si tienen esa oportunidad, y que empiecen a crecer, ¿no? Se me hace algo muy, muy cool. Yo en algún momento lo quise hacer, pero es una labor que necesita de muchas personas, ¿no? Para llevarlo a cabo. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mis respetos para las personas que hacen eso. Y hay convenciones ya muy grandes. ¿Puedo decir nombres? A lo mejor lo dejamos así como... No, sí. ¿Sí? Sí. La Mole, por ejemplo, ¿no? Que cada vez cobran un ojo de la cara por las mesas, sobre todo en el Artist Alley, que son ilustradores que a veces no pueden pagar la mesa ellos solos, porque antes te permitían compartir mesa, ahora tienes que estar tú solo y ves cómo le haces, ¿no? Y cada vez los van rezagando más. Antes el Artist Alley estaba junto con los demás stands de marcas ya grandes. No, ahora ya los pusieron en quién sabe dónde, casi donde están los baños. O sea, se me hace como una falta de respeto bien grande, porque es una convención de ilustradores, ¿no? Donde venden cómics, donde venden arte, y no puedes tratar a tus artistas de esa manera, ¿no? Ahorita salió apenas otra convención que no me acuerdo cómo se llama, no han dicho quién va a ir, no han dicho bien quién va a estar, no han dicho nada, y ya están vendiendo lugares para las mesas. O sea, y se cuelgan de que, ah, es que en Brasil fue un éxito. Chido por Brasil, aquí es México. No sabemos qué va a pasar aquí en México, ¿no? Entonces, sí se me hace una falta de respeto bien grande y ojalá la comunidad de ilustradores se rehusara a participar, pero muchos de estos ilustradores viven de eso. Entonces, no se pueden dar ese lujo y es un círculo vicioso, ¿no? Unos por la necesidad y otros por querer acaparar. Entonces, no está chido. Pero, pues, yo por eso me alejé así por completo de ese tipo de cosas, porque no se me hace ni un ambiente sano ni se me hace justo. Esto es algo que justo se habló en el primer programa de este año de Hecho por Morras, que estuvieron las hermanas Jaguar platicando conmigo, y se dice y se tiene que decir que los precios son estúpidamente caros. Sí. Para emprendedores. Justo hoy nos encontramos en Coyote Blanco, que es el patrocinador principal de Hecho por Morras. Es una tienda de diseño mexicano, de artesanos, de emprendedores, y por eso para mí es muy importante hacer énfasis en toda esta información, porque se me hace una falta de respeto, se me hace un abuso y un robo para todos los emprendedores y todas las personas creativas, que vas, pagas un espacio y no te dan seguridad de absolutamente nada. Sí, ni siquiera de cuidar tus cosas, se han robado cosas, o sea, es lamentable. Sí, entonces por eso justo teniendo como ilustradoras, para mí es muy importante tocar este tema, ¿no? Porque sí, sí hay que visibilizar este tipo de cosas. Sí, totalmente. Y ahora, como te había dicho, nos pasamos a lo más chido. A mí me encantan los fanzines. O sea, los fanzines son una publicación que se me hace no solamente un acto político, sino también un acto catártico, visceral, porque justo todo es prácticamente a mano. Cualquier producción o publicación de un fanzine, por mucho que reproduzcas la información en otro ejemplar, no queda igual. Exacto. Y tiene esa peculiaridad de ser único y diferente, que la verdad es algo que nos encanta a los humanos, tener piezas únicas, ¿no? Entonces, ahora sí, platícame, ¿cómo fue tu paso por los fanzines? Pues, ese sí me gustó. La verdad es que sí, fueron experiencias muy, muy divertidas, porque no sabías dónde iba a ser, así de, puede ser en un lote baldío, puede ser uno de los miles de faros que hay, o puede ser en casa de alguien que prestó su casa. O sea, eso se me hacía como que súper, es lo más punk que puedas encontrar, ¿no? O sea, realmente dentro de esta aparente desorganización hay mucha organización, ¿no? Porque ¿sí? La curaduría también es como de, mira, van a estar estos exponentes que son como ya, porque en todo siempre va a haber como, pues no sé si decir los representantes, pero las personas que más están metidas en ese medio. Y también todos los que van empezando, ¿no? Y actualmente siento que el fanzine ha ido creciendo mucho y se ha ido, no sé si decir profesionalizando, pero ya también le meten también bastante producción a sus piezas. Si bien dices que cada una es diferente, aún así están los que como que quieren hacer algo un poco más grande, no sé, te hacen bolsitas con el fanzine, con un sticker, un separador, ¿verdad? Y está la banda así como que todavía más más a la antigua, o que les gusta más ese más estilo old school. Exacto, de pues yo le saqué copias, ¿no? Y X, y está bien chido, ¿no? Me pasaba mucho que sobre todo en ese tipo de eventos de fanzines, recuerdo mucho el Matasanos, que creo que todavía existe, se hacía en el ahora extinto Alicia. Entre la propia banda era como de, a veces pues algunos no vendíamos mucho, unos de plano no vendían, y era como de, bueno, te regalo 3 fanzines, tú regálame otros, y era un intercambio así bien chido, ¿no? Y salías con un bonche de stickers y con 3 fanzines distintos, y eso estaba bien chido, porque más allá de, pues solo saqué 10 pesos, porque pues todos venden sus stickers a un peso, es la convivencia. O sea, conoces otros trabajos, lees mucho de lo que piensan, como bien dices, una catarsis, mucha banda ahí saca pues realmente todo, ¿no? En poemas, ilustraciones, cómics, poesía, o sea, realmente haces lo que tú quieras en una hoja que doblas 4 veces y ahí sacas todo, o sea, es como algo bien, bien honesto y se me hace muy, muy cool. Sí, a mí lo que más me llama la atención, aparte de la ilustración y de la poesía, porque creo que el fanzine se ha caracterizado mucho justo por la poesía y la ilustración, se me hace un objeto, un arte objeto con información. Sí. Y entonces, el único vicio que me dejaron en la universidad es que la información es poder. Pero aparte es una información que también te vuelve a conectar con las personas. Yo también soy un ser humano que consume demasiado internet, pero también trato, ¿no? De eso, de buscar la conexión, que no todo sea como a través de una pantalla. Y filtrando, ¿no? Ajá. Entonces, eso se me hace muy chido. Invítenos a hacer fanzines. Hay que hacer uno. Sí. Vamos con otra rolita. ¿qué te gustaría mandar? Ay, pues ahora sí me voy con un clásico de clásicos, con Natalia Lafourcade, que la amo con todo mi corazón, ganó no sé cuántos Grammys, yo la quiero, la amo con todo mi ser, y me voy con una de sus primeras rolas que le conocí, que fue en el 2000. Uy, sí, vamos con el 2000, en el 2000, perdón, y regresamos con el último bloque de Hecho por Morras. Hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan, pero el planeta gira, gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, a ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado, pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. ¿Qué pasa en el siguiente día? ¿Qué pasa en el siguiente día? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura. Ya ven, ¿qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente día? Bueno, pues ya después de escuchar esta preciosa canción con la que muchas crecimos, que fue en el 2000, me gustaría que me platicaras sobre música, sobre ilustradoras, artistas que tú admiras y que te hicieron decir como, sí, a huevo, puedo vivir del arte. Pues desde los inicios te digo que yo consumía mucho webcomics, pero desafortunadamente en aquel entonces pues no había tanta presencia de chicas. Algunos que recuerdo de aquellos entonces eran Vanessa Cortés, ya le perdí la pista, no sé si sigue activa, pero ella hacía mucho cómics, fanzines, de hecho nos conocimos en un evento de fanzine. Iruini Peña también, ella se me hace wow, o sea, creo que es de las ilustradoras más geniales que existen. Ella, la ilustración de ella es más como justo tipo de fanzine, ella va mucho a eventos de fanzine, muy, muy punk su estilo, sus colores brillantes me encantan, me gusta mucho su paleta de colores. También es muy contestataria, muy político su mensaje. Si pueden, por favor, síganlas a ellas. Y también hay otra chica que hace muchos cómics muy bonitos que se llama Virus Bizal. También me parece que es de Puebla, si no mal recuerdo. Ella también hace cosas muy geniales. O sea, todas ellas como que vienen de esta vieja escuela, o sea, te digo, de hace como 10 años más o menos, que ahí siguen, ¿no? Ahí siguen persistiendo, han crecido mucho y la neta sí pueden con sus manos. ¿Y de música? Pues de música, hay una chica que apenas conocí por otro amigo que se llama Brati. Creo que estuvo en Lollapalooza, Coachella, uno de estos eventos grandes. Fue Coachella, creo. Uh-huh. Ah, y sí, ahorita creo que va a estar en el Vive Latino. Ajá, ella también. Me encantó su estilo, me gusta mucho su voz, sus beats están muy cool. También creo que su música me late bastante. Y también, si pueden, ahí échenle una escuchada. Y. Ay, creo que más ahorita me agarras un poco en curva. No sé qué otros proyectos más novedosos que escuche. Uy. Ay, hay otra chica. Réplica se llama. Ella la descubrí en TikTok. Hace como dream pop. También súper bonito, súper. Se me hace muy cute su música, me gusta mucho. Así la encuentran en TikTok. No sé si está en otras redes sociales. Y Ruth de las Plantas, que también ella hace lo-fi. También su estilo se me hace muy cool. También su estilo visual está muy chido. O sea, como conserva muy bien su línea gráfica para representar su música. También se me hace muy, muy chulo sus proyectos. Yo soy fiel creyente de que hay eventos canónicos que sí podemos ahorrarle a la banda. Entonces me gustaría que, pues sí nos dijeras, es una pregunta bastante cliché, pero ¿qué aconsejarías a morras que se están empezando a adentrarse a la ilustración o que quieren dedicarse a la ilustración? Pues, no sé, yo siento que si quieres hacer algo, pues simplemente lo hagas, porque en eso de detenernos en los mil futuros que pueden haber de va a pegar, no va a pegar, le va a gustar a la gente, o sea, todo es pensando en afuera, ¿no? Y no es yo quiero hacerlo, me va a gustar a mí, es lo que yo quiero decir, sino más bien como el efecto que esperamos, ¿no? O sea, cosas que no podemos controlar es lo que muchas veces nos detiene de hacer las cosas. Entonces, tan simple como ese consejo, si quieren dibujar, dibujen. O sea, realmente todos somos capaces de dibujar. Muchas personas creen que las personas que nos dedicamos a actividades creativas nacemos con un talento y no existe el talento. Yo soy una fiel creyente que no existe el talento. Las cosas se practican. Practica algo y te vas a volver maestro. Practica sentirte bien, te vas a volver maestro en sentirte bien. Practica hacer arroz todos los días y vas a llegar a ser el maestro del arroz. O sea, las cosas llevan tiempo. También si en esta época de la inmediatez queremos creer que un dibujo se va a viralizar, que una canción se va a viralizar, pues estamos mal, estamos empezando mal, porque insisto, a partir de algo con el pensamiento de que va a pegar o no, siento que es un pensamiento que debemos quitarnos de la cabeza. Más bien es hacerlo porque queremos hacerlo, porque hay una necesidad de hacerlo, y buscar los medios de lograrlo, ¿no? Ya sea practicando, como sea de forma autodidacta, yendo a clases de eso que se quiere mejorar o aprender, y listo, ¿no? De ahí ir haciéndolo. Y subir tus dibujos, sube sus dibujos sin temor, no pasa nada, ¿no? Nadie va a ir a tu casa y a tocarte y está bien, feo tu dibujo y se va a ir. No va a pasar. Suban su dibujo sin miedo, háganlo. Bueno, pues muchas gracias por haberte dado el tiempo para armar esta entrevista, para platicarnos un poquito más, pues, qué hay detrás de la ilustración, de tu ilustración específicamente. ¿Cómo te encuentran en redes las personas que te estén conociendo a través de este programa? Pues me pueden encontrar como Tabe con B grande, cómics con Z al final. Muchas gracias. Gracias. Yo los dejo con... Vamos a escuchar justo algo de Ruth Plantas. Ay, sí. ¿No? Para amarrar chido este programa. Va. Yo los dejo con esta canción. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Yo soy Nadia Pérez y nos escuchamos en el próximo programa de Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. ¡Chao!